público, ¿cómo están? Espero que muy bien en estos días. Pues miren, estamos aquí de regreso en su nuevo podcast, Las Estresadas, con un nuevo tema del fin del mundo. ¿Qué 2012? ¿Qué 2002? ¿Qué no sé qué? Pues no, fíjense que he escuchado por ahí comentarios de personas medio locas que dicen que en 2012 que va a ser el fin del mundo, que van a regar los muertos, no sé qué tanto. Bueno, bla, bla, bla. Pero tenemos aquí unos nuevos comentarios con unas ciertas personas especializadas en el tema que nos van a decir acerca de sus comentarios de esto del fin del mundo. Que pues la verdad sí me da miedo, pero pues de modo hay que aceptar nuestra realidad. Somos simples humanos, así que pues de modo. Comenzamos con este nuevo tema, así que sean bienvenidos nuestros invitados. Bienvenida, chicas. Gracias. Hola, gracias. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Gracias por estar aquí. Comenzamos con Yasmín, nuestra que es especializada en fenómenos paranormales. Sí, claro. De hecho, entre nosotros hay un espíritu. Bueno, bueno, tranquilos. Puedes platicarnos acerca de su punto de vista del fin del mundo. ¿Cree que nos quedaremos pelones en unos 10 años? No sé. Pues sí, sí, tal vez suceda eso. Pero lo que pasa es que van a resucitar, sí, unos espíritus entre nosotros estarán. Y eso rima, ¿verdad? Bueno, no se ríe, es en serio. No, está bien, no piensen que está loca. No, no, solo estoy desesperada. Muy bien, eso es el punto de vista que tiene. ¿Tiene otra opinión acerca de...? ¿Qué consejo nos daría para tomar esto con más calma, para no estresarnos de...? De que ya 2012 se acerca, ¿no? Ya falta un año. Bueno, pues sí. Pero no, lo que pasa es que habrán zombies entre nosotros. Sí, caminando. Sí. Dulce, deja de hacer eso. Señorita Dulce, ahorita falta no hay comentarios. No, no, ya hablando en serio. No, sí se habla que habrán 3 días de oscuridad. Sí, es el... Pero alguien que sabe más que yo de esto es... ¿Montse? Es mi colega Montserrat. Háblanos de eso, Montserrat. No, pues, ¿yo qué les puedo decir, verdad? He escuchado varios mitos acerca de esto. La verdad es preocupante lo que sucede porque... No se ríe, es en serio. Sí, por favor, tómelo con seriedad. Cuando estemos en el 21 de diciembre del 2012, todos vamos a querer tenerme cerca, ¿verdad? Para asesorarlos, porque no, es algo que verdaderamente nos va a impactar. Solo las mediums nos vamos a salvar. He escuchado que usted tiene un CD donde nos muestra, bueno, nos da tips para poder lograr sobrevivir en esta etapa, ¿no? Sí, mire, bueno, en realidad no se aproximó un fin del mundo, así como todo el mundo lo plantea, pero será el inicio de una nueva era. ¿A qué me refiero? A que, bueno, se dice que no, se va a escasear el agua, las cosas van a cambiar. No vamos a comer ya esas cositas sabrosas, esas garnachitas, esa fruta. Nada de eso va a existir. Todo va a estar encapsulado y así es tal cual usted lo va a consumir y es con lo que va a sobrevivir. De hecho, sus hermosas cabelleras van a desaparecer. No, sí, lamento decirlo. Acá, a una compañera apenas le está creciendo el cabello. Sí, no. Es preocupante. Lo siento, Rosario. Es preocupante. No, sí. Porque por el hecho de que no va a haber agua, pues uno se va a tener que rapar. Ajá. Y el nuevo oro o nuevo dinero del mundo va a ser el agua. No sé qué opinen acerca de estos mitos. Betty, ¿algo que comentarnos sobre la falta de agua? Pues sí, se dice que va a faltar el agua, pero sin ella pues no vamos a poder ser personas como ahora. Como lo comentaban, no nos vamos a poder bañar, no nos cortamos el cabello, tendremos que andar sucios, nuestro mundo será un poco mejor, más divertido, quien te critique, quien diga ¿por qué estás limpio? La limpieza no existirá, seremos mejores personas y felices con la sociedad. Tendremos que vivir así todos. Pues ahora sí que tendremos que ojo la palabra a mi compañera para que ella siga comentando. Muy bien, Dulce, adelante. A ver, platícanos, Dulce. No, pues mira, yo te puedo decir que sí se va a acabar el agua. Bueno, no se va a acabar, sino que va a reducirse un poco, pero no se va a acabar. Muy bien. Y no, les vamos a mandar un correo acerca de las crisis del agua, que nos dice cómo vamos a quedar en este tiempo. Sí, chavos, mándenos sus correos, ¿verdad? Nosotros, para darles unos tips para, no sé, concientizar más a la humanidad acerca de esto. ¿Y cuál es el correo donde tienen que mandar sus opiniones? estresadas-podcast@hotmail.com. Ah, aparte, chicas, he escuchado que están haciendo un libro acerca de eso del fin del mundo, que se llama Estresadas. Sí, Estresadas fin lo del que mundo. Pasa es que no, nuestra ortografía no es la correcta y estamos yendo un curso. Ajá, pero en cuanto lo terminemos, pues tenemos un problema en cuanto a punto y coma, dos puntos. Problemas pequeños. ¿Y qué podemos esperar en este libro? ¿Qué maravillas vamos a encontrar aquí? Son de todo. 1001 tips para sobrevivir a este fin del mundo. Sí, va a estar algo caro, ¿verdad? Pero... Sí. Vale la pena. Va a ser en hojas recicladas, ¿no? Sí, claro, de hay hecho, que reusar todo. Sustentables ante todo, ¿no? No, muy la bien. La crisis. Sí, no, tienen razón. Muy bien, chicos. Pues ya saben, acá nuestras especialistas en el tema, cómo nos muestran su manera de ver, ¿no? La vida. Y ellas ya nos han dado los tips para poder mejorar en este futuro y sobrevivir, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos aquí a... No, de nada, de nada. Y no hagan nada, es inevitable el fin del mundo. Lo siento, Rosario, pero hay pelucas también. Hay pelucas y toallitas para beber. Sí, bueno, esto fue todo, chicos, muchas gracias. Así que sigan sintonizando nuestra estación de las estresadas. En línea, claro. Y ya saben, nuestro chat ahí, métanse. ¡Nos vamos a morir! En MySpace y en Facebook también estamos, así que hasta luego. Dale, bye, y compren toallitas desde ahora. Vean al maestro y recuerden que ustedes fueron criminales a los que él rescató de sus tumbas para resucitarlos. Seguirán obedeciendo sus órdenes ciegamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden sintonizarnos en estresadas.com. Esto fue todo.